El día 8 se efectuó el acto de inauguración de la central hidroeléctrica Juventud número 3 de Hongzhou en la provincia Chagang de Corea. Esta planta energética de gran capacidad, construida en el río Changja, hará aporte a satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la ciudad de Kangé y así contribuirá al desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional de la provincia.